El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de la emisión del programa de este día miércoles, a mitad de semana, ¿cómo pasa el tiempo? Con los vientos revueltos que nos avisan que ya empezó el verano en la capital de los ecuatorianos y que las fiestas del Inti Raymi, San Pedro, San Juanes, recién iniciaron este pasado 21 de junio, en el cual los quichuas de la sierra festejan y se compenetran con la madre naturaleza. Agradecen, se proyecta, se limpian para tener un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Porque esa es nuestra verdadera esencia, de la cual tenemos que seguir nutriéndola y aprendiendo. A no mentir, a no ser ocioso, a no engañar, a no distorsionar las cosas que realmente están pasando para los propios intereses. Los tiempos han cambiado, los pensamientos, las conciencias y las acciones. Ya no somos los mismos de antes, como siempre digo. Tenemos dignidad y conciencias de los cambios alcanzados en estos últimos 8 años. No podemos perder la memoria cuando nuestra patria se feriaba al mejor postor, cuando en los discursos de los gobiernos neoliberales que nos gobernaban eran demagógicos, burlándose de la esperanza de todo un pueblo a vivir mejor y con más justicia social. Solo se quedaron en el discurso, porque se actuaba de forma contraria. Poco o nada les importaba a la gente, sin educación, sin acceso digno a la salud, donde el indio, todos los ciudadanos, negros, montubios, mestizos, campesinos y trabajadores ecuatorianos, éramos explotados, terciarizados, sin derecho a ser visualizados, donde no se hablaba de interculturalidad, de integración, de diversidad, solo se quedaba en un simple folclore y discurso. Es por eso, queridos amigos, que no podemos perder la memoria. Sin duda faltan muchas cosas por hacer en la Revolución Ciudadana, por corregir también, por supuesto, pero no podemos permitirnos volver al pasado. No importa si estamos o no de acuerdo, si nos cae o no les cae bien el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, pero sobre todo tenemos que tener claro que estamos viviendo en democracia y lo que está en juego es nuestra soberanía, nuestro derecho a seguir construyendo caminos mejores para y más equitativos, sin tanta brecha social. Porque somos un país de paz y vivimos en democracia y así tenemos que seguir. Todo esto, estos pasos que está armando la derecha y financiados por el imperio, que intentan nada más que desestabilizar a los países y bloques de la región. Hoy más que nunca, queridos amigos, hoy más que nunca, que no nos quiten nada, absolutamente nada, porque los dignos somos más. Viva esta patria grande, viva el Ecuador entero, porque ya en la actualidad tenemos conciencia. Bueno, después de esta pequeña introducción damos inicio al programa. Esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un gran amigo, maestro, teatrero, escritor, poeta, filósofo. Él es Rómulo Iván Pino. hombre revolucionario, comprometido y defensor de las causas justas y de la cultura. Y él es también coordinador del Centro Cultural Uma Cantao, extensión de la Casa de la Cultura, que hace 2 años abrieron esta filial que queda justamente cerca del ferrocarril, de la estación de Chimbacalle, en ese barrio tan tradicional. Y sobre todo en estos 2 años de arduo trabajo, comprometido con la cultura y los actores, esa gente que ha brindado Uma Cantao el espacio para que se visualicen, pongan en escena todas sus obras, desde el teatro, la danza, la música, la poesía y también, ¿por qué no?, el cine y los documentales que se están produciendo en nuestro país. Y lo chévere también, que bueno, hay aparte esas tertulias, esas conversaciones de filosofía, filosofando con Rómulo Pino y también analizando lo que está pasando en nuestro Ecuador actual, en la región y en el mundo entero, porque hay que irnos educando, tener una conciencia también política, no partidista, sino política. Todos somos actores políticos y, como he dicho, hoy más que nunca hay que defender nuestra democracia. No hay que caer en el manejo absurdo, a veces grotesco o guarimbero que pretenden poner las oligarquías. Oligarquías y también la gente que no puedo creerlo, de las demás organizaciones que se unan a la oligarquía, por Dios, quienes durante generaciones explotaron a esos indios, que robaron las tierras, que se iban siempre de bancarrota y financiados por el Banco Central, las tercializaciones, no olvidemos también el feriado bancario. Por favor, no podemos perder la memoria, ni un paso atrás a la derecha reaccionaria de nuestro país, a estos oligarcas de siempre. Disculpa, mi querido Iván Pino, bienvenido, muchísimo gusto contar con tu presencia esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, y un muy agradecido a la Casa de la Cultura también por darnos estos momentos tan importantes de diálogo y de conversación, ¿no? Siempre es un gusto contar con tu presencia y dialogar. Más adelante en nuestro segmento con la Pachamama, Semilla y Fruto, que estamos en estos tiempos, ¿no?, el Inti Raymi también, y en estos festejos de las cosechas, es también nutrirnos de la madre naturaleza, tener claro el por qué estamos en el tiempo y en el espacio para poder actuar y desarrollarnos. La Pachamama representa todo nuestro, también nuestro planeta, y él es la que nos acoge. Y como siempre he dicho, el daño que siempre hacemos, no hay mucha conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Y son los grandes países, entre comillas, desarrollados y super millonarios, o contienen el poder económico en el mundo, son los que más atentan a la madre naturaleza. Por eso en este segmento, y también tengo el gusto de contar en este bloque con nuestro gran amigo del programa, el ingeniero Manuel Zuquilanda. Él va a estar más adelante con nosotros y hablaremos sobre todo de esa producción limpia en agricultura y los mecanismos y las tecnologías que se deben ir aplicando. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario y un homenaje a todos esos hombres y mujeres quichuas de la Sierra Norte, como es toda la zona de Pichincha, Pedro Moncayo, Cayambe, Imbabura, hasta todo lo que es la provincia de Imbabura, se encuentran festejando este tributo, esta alegoría y este agradecimiento a la madre naturaleza. Por eso iremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario hacia la provincia de Imbabura y también hacia la laguna de Cuicocha, que pertenece al cantón Cotacachi. Y justamente hoy día 24 y mañana 25 se festeja o hay esta tradición dentro de la cosmovisión de la toma de la plaza, ¿no? De la toma de la plaza, donde hay una forma de enfrentamiento para, de alguna manera u otra, entre seres, aprendamos a convivir y sobre todo también pulir las diferencias. Eso les ofrezco la próxima semana, hablar de un programa entero sobre esto, la toma de la plaza de Cotacachi, que también se ha distorsionado en algunos sentidos, ¿no? Pero ojalá podamos contar con el compañero Mashi Pedro de la Cruz, parlamentario andino. Me ha ofrecido, ojalá podamos hacerlo entre miércoles o jueves. Iniciamos nuestro programa. Bienvenido, Yupay Chaini. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y también saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos, iniciamos con el programa.

para conversar sobre muchos temas que le interesan a la sociedad ecuatoriana. Y el desarrollo agrícola de nuestro país, tan importante, nunca hay que olvidar, somos milenariamente agrícolas. Y nos vamos a nuestro primer corte musical, y nos vamos con Yanda Mañachi, en homenaje a todas estas fiestas y a todo nuestro pueblo quichua de nuestro país y sobre todo del norte, gente agrícola que le está apostando a justamente a la agricultura limpia, ¿no? Hay el sector de Cotacachi, de todo ese sector que están recopilando y las diferentes semillas y están haciendo un comercio justo, una economía solidaria. Nos vamos con Yanda Mañachi y con la canción Italiano Manta. Al hombro y sus caritas de escolar, así niños del destino lejos se los quiso llevar. Italiano, maticuna, italiano, maticuna. Thank you. Soy Manuel Suquilanda Valdivieso, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quiero hacer llegar un saludo al programa Trazos de Identidad y con él también a los hombres y mujeres de mi país que desde el surco hacen la grandeza de nuestro pueblo. Mi nombre es Rómulo Iván Pino, director del Centro Cultural Luma Cantao de Extinción en Muchísima Calle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos nosotros deseosos de enviar un mensaje y un saludo enorme a Yuma Ortiz, quien hace el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se identifica con nosotros y con la cultura popular y con un nuevo cambio. Saludos, Yuma. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos ya en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, reiterando la bienvenida a mis grandes amigos y quien se ha dado cita, y gracias tanto a Rómulo Pino como al ingeniero Manuel Suquilanda por darse cita para aprender, para aportar. Siempre aprendemos junto de la mano de Rómulo y del ingeniero Manuel. 2 años, mi querido Rómulo, Iván Pino, dos años de la creación del Centro Cultural Extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Chimbacalle, con mucho esfuerzo, y qué gusto que cumplan 2 años, 2 años con Atere Ramos, con tu hijo, que también es artista, y que pues no, le están apostando a la revalorización y puesta en escena y la visualización de los dos actores y gestores culturales en diferentes áreas, como la cité al inicio del programa. Teatreros, danceros, músicos, cineastas, poetas y locos sí han tenido el espacio y seguirán teniéndolo para poner en escena sus obras. Bienvenido. Claro, muchas gracias, Yuma. Ya es necesario que canalicemos más de 5.000 actores culturales que hay en la zona sur. Por supuesto. Se ha hecho una especie, no, una especie, una estadística, ¿no? Uh-huh. Para saber que cuántos son, y entre grupos de danza, de teatro, de música. Entonces, realmente es un poder, ¿no?, que hay que canalizarlo de alguna forma. Nosotros tratamos de canalizar un poquito a través de los barrios, pero es el pueblo el que tiene que involucrarse. El poder popular, ¿no? Sí, dentro de la cultura. No podemos ir nosotros a imponer absolutamente nada, ¿no? Así tengamos el conocimiento de que Bertolt Brecht, por ejemplo, es una maravilla, pero si voy allá a alguien que necesita comer y oye de Bertolt Brecht, me pueden mandar hasta pateándolos. Claro, ya se ha pasado, oiga. Entonces tenemos que ir primero a satisfacer las necesidades vitales. Pero ¿cómo? Exacto. Entonces aquí nos quedamos crucificados. Bueno, vamos a hacer ciertas cositas que el arte popular necesita, darles una manito de aceite. Porque si el asunto vemos desde un punto de vista exclusivamente capitalista, nos vamos al diablo. Claro, exacto, o de una industrialización, claro, de la cultura, no, que no se puede, ¿no? Es que esa palabra me parece horrorosa, industrialización de y la no cultura. No se puede comparar lo mismo que es la industrialización en Estados Unidos, o comparar qué porcentaje, claro, produce la cultura en Estados Unidos con el 12%, 13% que, claro, produce e invierte y entra al Estado, ¿verdad? Con versus del 1% que hay en el Ecuador. Porque para los gringos la industria cultural y la cultura es McDonald's, Hollywood, etcétera. Claro, hay muchas diferencias. Broadway, todo eso. Así pues es. No, espectáculos de tipo de otra en el medioevo eran los bufones, pues. Claro, así es. Pero si no me hacen reír, fuera. Pero aquí no es que le ponen en el paridón, sino que le quitan del sistema, del circuito capitalista. Claro, y le matan más, le matan de una manera cruel. ¿Cómo ha canalizado en estos dos últimos años de creación, en estos dos años de creación, el Centro Cultural Uma Cantao en Chimbacaya, mi querido Iván Pino? ¿Cómo ha estado? ¿Quiénes se han presentado? ¿Cómo ha sido un poco la metodología de acción, de trabajo de ustedes durante estos dos años? Bueno, naturalmente que todo trabajo que se quiera hacer con éxito tiene que basarse en un mecanismo, en una maquinaria. Si no, se dispara a través de la buena voluntad. Y de buena voluntad no se crea. No, desgraciadamente, tiene que sistematizarse un trabajo. Ese trabajo hemos sistematizado de filosofía, de cine, de teatro, de títeres y de pintura. Pero naturalmente esto no lo hemos podido hacer solos, pues, sino con la comunidad. Y uno de los logros más importantes que creo que tenemos es que hemos logrado que nuestra idea, que creemos que hay que democratizar, pues no, esta palabra está bastante de moda, democratizar la cultura. Así es. Tenemos un mecanismo que hemos estado divulgando, pero claro, no nos hacen caso mucho porque... ¿Cuál es el mecanismo de divulgación, de transformación? Es muy sencillo, pero también profundo, porque las cosas sencillas suelen ser profundas. Así es, mi querido Iván. Entonces hay una cosa... No sé, me han dicho, estás loco esto, porque trato de impulsar de que nazca de los barrios aquella idea linda y que en un principio pareció peregrina, pero que hay que volver a las asambleas. Es fundamental. Yo siempre me acuerdo de ti porque desde que te conozco, Iván, estás con esa idea de la única manera de organizarse y de concienciar el porqué de una lucha o el porqué de una política de Estado o Constitución es a través de las asambleas. No olvidemos que Chávez trabajó en eso y muy bien. Claro. Evo ha trabajado ahora, incluso desde las comunidades, el socialismo comunitario, como le denomina. Ahora lo que venga, pues, como dice alguien... Lo que venga en el viaje se acomodarán las maletas, pues no, pero no podemos volvernos, digamos, idealistas en el sentido de decir, esta cosa tiene que salir perfecto, y si no sale nos frustramos, nos ponemos mal, ¿no? Porque no es así, sí, porque, y esto es lindo, ¿no? Hablando de la naturaleza, cuando vamos a de paseo, claro, nos ponemos botitas, una chompita, pero no sabemos que por ahí vaya a llevar un aludo o vayamos a pisar mal, ¿no? Entonces, pero hay que estar preparados. Así pero es. No se sabe las sorpresas, ¿no? Y desde la organización entonces, de los barrios, ¿cómo exacto, funciona? Exacto, eso es quería concretarse. La organización de los barrios se da por lo que los filósofos suelen decir, una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, tú se crean las leyes, se crean los hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, y esto sirve, hay que hacer la revolución armada, ni mucho menos. En los barrios, ¿qué es lo que en el tiempo a la gente le ha hecho que se organice? Fútbol. Exacto. Tienen estadios. Las cultura. Famosas ligas barriales, la cultura malentendida, la cultura de pero ha hecho que no. Se masifique y de alguna manera claro. Se y congrega. Exacto, ¿no? Porque es una cosa vital de mover las piernas, de hacer deporte, de socializar, es una necesidad, ¿no? Pero las necesidades no son solo de mover las piernas. Así es, no es solo el fútbol. La necesidad que últimamente, y la gente se organiza de uno u otro modo, y allí se ve que esto de que se inicie las asambleas en los barrios de mil formas que se necesita de diferentes aspectos del ser humano, de su quehacer, pues la seguridad lista. ¿Qué pasó? No nos pueden asaltar, es una necesidad, ¿no? Y eso entonces, hace que la gente se eso una hace que la pasado. Gente se una busque soluciones. Y una vez que ya se une a través de esa seguridad, puede sacar la gente que produce. Y esto estamos haciendo cultura. En la práctica, mira, qué Yuma. Chévere, porque, ¿dónde estamos? Hemos ya generado 5 centros de cultura. Qué bien. Y ese es nuestro. Muchas gracias, mi querido Iván Pino. 5 centros culturales que tienen nuestras ideas. Y serían mucho más. Pero el Estado todavía no apercibe esta cosa que puede ser muy interesante, es vital, ¿no? Y en esas porque de, actuales... no tengo amiguitos, o sea, ojalá que tenga por ahí un pero amigo de gobierno que me nos pero es importante que felicitaciones, realmente hace un trabajo chéverísimo, querido Rómulo, pero es importante lo que tú dices, porque a través de estas asambleas barriales se puede ir construyendo ciudadanía, y al construir ciudadanía hacemos que de alguna manera se haga una conciencia política, no partidista, ojo, política, claro, de integración democrática y de defensa, colectiva, pues, y de defensa de los derechos, ¿no? Y nos vamos alejando de esta filosofía individualista, de esta filosofía excesiva del culto de la personalidad, de esta filosofía material, horizontal, ¿no? Cuando ahora se sabe que el átomo actúa de forma cuántica, ¿no? Y eso tiene que aplicarse a la sociedad, pues no es que lo diga yo, ni mucho menos, esto ya es viejo en el asunto. Y una vez que se forman las asambleas barriales dentro de la seguridad, de toda la cuestión de necesidad todo de la necesidad jurídica, cultural que es pues, para la sostenibilidad pero de los procesos. Por supuesto, mira, yo estoy orgulloso porque allí hay personas que nunca han visto un títere. Qué cosa, ¿no? Mira tú. Que de los 50, 60 años nunca han visto un títere, ¿no? Y se ponen a hacer los títeres porque a nosotros más nos interesa antes que el espectáculo propiamente, porque podemos caer en pecado original o en pecado mortal, digamos, nos tira el espectáculo y nos fregamos, entonces nos quedamos un poquito en los talleres. Que la gente sepa hacer un títere. Se vaya formando. Que vea como que mágico es que un títere salga y tenga voz, ¿no? Y aparte, todo esto, ¿no? Desde la elaboración hasta crear su obra y ser también partícipe. Y que pueda ser parte de la comunidad, pueda criticar a través de las obras, papitas, ¿no? Como está la juventud, esto es maravilla, pues, pero vamos yéndonos a la armonización. Si no hay armonización, vamos a ir a la desarmonización, y esto es grave. Eso es esto lleva a la guerra, Dios no quiere. ¿Cómo que opinas de los momentos coyunturales, de lo que está pasando, pero sobre todo también de qué políticas hay que mejorar en la parte de cultura como tal y de patrimonio? ¿Qué visión tiene que tener el Estado y también esos actores y gestores? Porque a veces somos muy individualistas, los artistas son muy individualistas. Y de alguna manera les cuesta trabajar en colectivo por el mismo hecho de los egos, una serie de cosas, no generalizo, pero suele suceder. Y eso también no ha permitido de que se avance a nivel de políticas o hay un volcamiento mucho más integral en el asunto, ¿no? Sí, así es. Es que hay que ir rompiendo el círculo, ¿no? Ese círculo aristotélico que todavía nos tiene un poco fregados, ¿no? Entonces, rompiendo esta cosa, hay que ir teniendo iniciativas, ¿no? Lindas, no sé. Ve a dónde llegó el maestro Juanito, con iniciativas bonitas que tenía. Aunque un poco hacía con tascachos, todo, pero bonito, pues, ¿no? El hombre llegó alcalde, vea. Y podía llegar hasta presidente. Claro, está bien. Con iniciativas. Son iniciativas que pueden ser aceptadas o a veces desaceptadas. Claro, nos pese a los intelectuales así. Veíamos con agrado a Raspadura cuando contaba cachos en las arenas. Así es. Aquí, ¿no? Es parte de la cultura. Es parte de la cultura. ¿Y cómo en esto, o sea, han logrado en estos dos años formar 5 centros culturales con los jóvenes y con las comunidades a través de las asambleas barriales? Qué chévere. Exactamente. Y hay otra cosa también del cual estamos orgullosos, que es cosa media difícil por el sentido, el ambiente, todo esto que hay ideológico que hay que ir rompiendo, ¿no? Que logramos formar un grupo de teatro en el colegio 6 de diciembre. Ah, qué bueno. Cosa difícil como subir al Everest en terno de baño. Imposible. Sí, pues no ve que la estructura del Estado, la estructura de la educación, muchas veces no lo permite, y tienen razón los profesores. Yo, ¿por qué le va a prestar a mi alumno si hoy tiene clase de matemáticas o de castellano? ¿Por qué le voy a dar permiso que vaya a ver teatro? Aunque hasta se degenere mi alumno, no le doy permiso. Claro, no. Es que suele ocurrir, y los profesores tienen razón, pues. Entonces yo quiero un localito, ¿no?, para hacer el cineclub, para hacer un poquito más, más profesional. Pero a veces no se logra. Pero en mi posta ahí estamos. Aunque sea haciendo a un lado los pupitres, está, hemos conformado un grupo que ojalá el día viernes, que te invitamos de paso, Yuma. Y a todos, y también a, al ingeniero, al Manuel. Ingeniero, Manuel. Manuelito, muchas gracias, que sí le he oído y les respetamos mucho por allá. Que nos acompañe el viernes en el aula Benjamín Carrión, donde se va a presentar justamente el grupo de teatro. O sea, van a festejar acá en la Casa de la Cultura los 2 años. Exactamente, años porque creemos que... de la Casa de la Cultura, por supuesto, parte. Muy además bien. Creemos que, no sé, de pronto nos va a resultar un poco chiquita la casa. Entonces hemos creído que acá, y como es parte también de la Casa de la Cultura, hagamos una fiestecita y que... Ojalá la fiesta la casa es celebrando. La pongo a un vinito. Y sobre todo lo chévere es que también se va a integrar y se va a visualizar el trabajo que ustedes han hecho durante estos 2 años. Y sin duda seguirán así muchísimos es. Años más, mi querido sí, Iván. Sí, sí, porque eso ya... Y sábado y domingo se mantienen todas las actividades, desde miércoles, me decían, ¿no? Religiosamente. Somos en eso, somos... Prolijos. Exacto. Y si no hay gente... pues lo hacemos igual como repaso. Ya, qué genial, mi querido. Claro, hay gente lo hacemos para nosotros. Eso, realmente yo admiro mucho a Uma Cantao, a los miembros, a la Tere, a ti. Gracias. Realmente es el ejemplo de reivindicación de la cultura y de los actores y gestores culturales. Por eso sé que Uma Cantao, el Centro Cultural Uma Cantao, por supuesto a la cabeza de ustedes y de todo ese entorno de artístico familiar que tienen, va a cumplir 100 años más y va a seguir dando huella a través de estas creaciones de los diferentes centros culturales. Pero sobre todo la Tere llegó rapidísimo, ya vamos terminando, pero vamos, mi querida Tere, rapidísimo. Entonces este viernes, mi querida Tere, llegas de Ambato recién haciendo una gira. Cuéntame, mi querida Tere, bienvenida, así medio rapidol. Bueno, este viernes se cumplen 2 años y la fiesta y la conmemoración de estos 2 años va a ser en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión. ¿Qué vamos a tener? Sí, exactamente, vamos a tener trova, vamos a tener poesía. Qué lindo. Música, teatro. Estamos con una propuesta bastante interesante. ¿A qué hora va a ser? A las 6:30. 18:30, sí, de la tarde, sí, totalmente sí, libre, la gente puede acceder. Exactamente, sí. Y sobre todo ir a acompañarles a este Centro Cultural Uma Cantao, con la Tere Ramos a la cabeza, con el Iván Pino, Rómulo Iván Pino, y también con el guagua de ustedes, con su hijo, que también es músico y está también colaborando en el Centro Cultural. Entonces, este viernes a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión, hay un espectáculo de conmemoración de estos 2 años de creación de Uma Cantao. ¿Qué ha representado estos 2 años de para ti, mi querida Tere, que has estado al frente luchando? Eres una mujer guerrera, quien admiro muchísimo, y haciendo propuestas interesantes, de las cuales nos estaba comentando: 5 centros culturales formados, obra, el grupo de teatro del Colegio 6 de Diciembre, y sobre todo trabajando con esa juventud que es la que se requiere trabajar. Sí, Yuma, muchísimas gracias por tus palabras, ¿no? Eso siempre me incentiva. Me ha significado, digamos, la vida misma, ¿no? O sea, a mí me da mucho, mucho ánimo, mucha vida, estar así metida en el ambiente, estar ahí, y creo que voy a morir como muere el cuy, con el... la papa y una poca. No, amor, nada, será que el legado es importante, el que va dejando. Va dejando el Centro Cultural con toda esa gran trayectoria, mis queridos amigos. ¿Algo más que decir, mi querido Iván? Sí, un agradecimiento, por supuesto, a la Casa de la Cultura, que también, que por supuesto, nos presta su logística, etcétera. Sin eso sería imposible... seguir funcionando, ¿no? Exacto. Por eso yo digo que cuando la cosa ya se vuelve bastante colectiva y tal, ya los recursos pequeños de propiedad privada ya se vuelven costos escasos. Necesita que el Estado le venga, ¿no? Pero el Estado, por eso, y tú hablabas de alguna relación con esto, del papel del Estado en la estética, en el arte, es muy importante, ¿no? Entonces, el artista le tiene miedo porque cree que el Estado se va a meter en la parte estética, ¿no? y le va a decir, no, no hagas esto, haz, mueve la boca de esta forma, mueve la lengua por aquí, o haz esta música. No, no, uh-huh. Eso no. El Estado, por sus recursos y por su actitud, está en la obligación de tener la política de organización y de logística. Eso sí, pues, porque el artista no puede estar en la logística, pues, tiene que estar tocando la guitarra, creando, tiene que estar produciendo, creando, pues, y mientras más crea, etcétera, etcétera, mejor. Así es, mi querida Tere. Sí. Bueno, solamente hacerles una invitación aquí especialmente a todo el cuerpo de panelistas que en marzo hicieron una exposición brillante, cada uno de ustedes, me encantó. Y creo que el público salió complacido. Nos faltó tiempo, gracias. Sí, faltó mucho tiempo como para poder debatir y cosas así. Nos quedamos con la pica, ¿no? Y que será una próxima oportunidad que podamos hacerlo la segunda vez. Y bueno, y invitarte especialmente y a todos los panelistas, por supuesto, porque y a todo el mundo y porque vamos a hacerles la entrega de un reconocimiento por la brillante participación de ustedes en nuestro acto. Ay, de gana, yo sé que a ustedes hay que hacerles ese reconocimiento, no a nadie más, más que a ustedes por la labor que han venido realizando, no en estos dos años, sino durante más de 20 años de toda su larga y trayectoria vida de lucha. Esos son los ejemplos, y esos son los caminos que gracias a estos seres humanos, a estos grandes maestros, gente comprometida, se han ido abriendo espacios. De lo contrario, hay un largo caminar, no es que ahora se ha descubierto el agua tibia. Eso, hay mucho largo, mucho trecho que se ha tenido que caminar para realmente que la cultura, a pesar de que no tenemos política todavía de cultura nueva, moda contemporánea, etcétera, etcétera, se ha ido logrando, ¿no? Y está ahí. Eso se visualiza a través del Centro Cultural Humacantao, Extensión Casa de la Cultura. Vamos a un corte musical y no se olviden, este viernes a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión, espectáculo de música, teatro, danza, todo lo que ha reflejado en estos dos años el Centro Cultural Humacantao. Un fuerte aplauso a mi querido Daniel, que se lo merece. Muchísimas gracias siempre por el espacio y el tiempo para venir a esta su casa, a Clases de Nuestra Identidad. Vamos con rapidísimo con un corte musical de Ataulfo Tovar, para no olvidarnos de por qué luchamos tanto para que se cambien estos gobiernos neoliberales. No hay que perder en la memoria, queridos oyentes. Cintia Pascual León Mijal, Pastia sin cual chopó jarbón, Pascua con Don Tía León, Single Pascón Tato Bribón, Pocho Ayahuasca Sombrerón, Próstata Ojo Restrepón, si les ahueva el trabazón, aquí llegó nuestro campeón. Ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás. Nadie se ahueva, dijo León. Están las pruebas y algo más. Siempre castigan la corrupción, pero le corren al condón. Es contagiosa la impunidad, quien le vacuna la verdad. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga en el antojo. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga en el antojo. Es mejor que se hagan la viga, está mal que se hagan. Sombrero, quite el sombrero, quite el sombrero, quite el sombrero. Adivinen quién está tirando la primera piedra. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga en el ojo. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga en el antojo. Es mejor que se hagan la viga, porque está mal que se hagan. País que no usa condón para parar la corrupción, vete que saca la cuestión, que viva la contaminación. Y que dirá mi coronel, nada pues, seguro que no es con él. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga que antojo. Están mirando la paja en el ojo, están tapando la viga que antojo. Es mejor que se hagan la viga, porque está mal que se hagan. Quite el sombrero, quite el sombrero, quite el sombrero, quite el sombrero. Sordo como borrachapo pastel, chopo chupón hueva condón, huasca. capuchó, poncho, pegón. Tire, retire, acusación. Droga, Sodoma, perdición. Cardo, Gallardo, Gustavo. Si les ahueva la cuestión, aquí estará nuestro campeón. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de las redes sociales, a través de mi Facebook Yumac Ortiz y a través también del Facebook Radio Difusores CCE. Nos mandan saludos desde Bolivia, un abrazo, que Dios les bendiga por siempre a todo el Ecuador. Gracias a esa tierra de Ecuador, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eso Salomón nos escribe, muchísimas gracias, también muchas gracias a Andrés RC. Bueno, hay tanta gente, a Gai Dien desde Japón nos escuchan, bueno, nos están ahí escuchando y están conectándose. Muchas gracias también a Mina Moncayo, a Nelly Parida y a otras tantas gentes como Tran Hub, Kerna Kema. Muchísimas gracias y también a los diferentes GADs parroquiales de Sucumbíos y también de la zona de Loja y también de Imbabura. Muchísimas gracias y de Tocachi también están escuchándonos. Reiterarle la bienvenida al ingeniero Manuel Zuquilanda, qué gusto contar. Estamos en tiempos donde dentro de la cosmovisión andina, mi querido ingeniero, se hace un agradecimiento y un tributo a la Madre Tierra por los frutos recibidos durante todo este el mes del año, ¿verdad? Que son las fiestas de las cosechas, Inti Raymi, mal conocidas o conocidas también, ¿por qué no? Como San Pedro, San Pablo, etcétera, San Juan. Que no tiene una misma esencia, que es esa integración y esa relación hombre-naturaleza. Que nuestros antepasados supieron adaptarse a ella, descubrir mecanismos de producción y sobre todo acorde y en armonía con la naturaleza. Desde la famosa o mal llamada revolución industrial o revolución verde que usted siempre nos comenta, ahí realmente ha venido más el caos y la falta de conciencia de lo que representa nuestro entorno y nuestra mamita, nuestra Pachita Mama que nos acoge a pesar del daño continuo que le hacemos. Así es, Yumac. Bueno, la mal denominada Revolución Verde nos llevó a irrespetar a la Madre Tierra, a la Pachamama, a meterle equipos mecanizados para roturarla, a aplicarle desinfectantes como que si la tierra fuese sucia, a ponerle fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, nematicidas, etcétera, una serie de sidas, que a la final todo eso significa muerte. ¿No es cierto? Todo eso, y nos lo enseñaron en la academia, pero muchos académicos nos rebelamos hace mucho tiempo, y hemos empezado a respetar a este espacio tan importante como es la tierra. Ya, y en ese contexto, pues estamos luchando por la práctica de la agroecología. Esta, digamos, es una ciencia que cada vez toma más fuerza en el mundo y que se opone tajantemente a estas malas prácticas agrícolas que nos enseñaron. Ahora hemos empezado a rescatar los saberes de nuestros ancestros, a ponerlos otra vez en vigencia, y no para hacer una estampa folclórica para la curiosidad de los turistas, sino para hacerla que nos sirva, que nos lleve a la consecución de alimentos de calidad, de alto valor nutritivo, no contaminados. Ya, y en ese contexto, pues, también queremos ser un poco consecuente con la Constitución de la República que la aprobamos los ecuatorianos. Una de las primeras en Latinoamérica, ojo. Y pienso yo que es la Constitución más verde, más progresista, una de las constituciones más progresistas del mundo. Y ahí, por ejemplo, se habla del respeto a la tierra, a la Pachamama, del respeto al suelo. Se le da valor a la naturaleza, ¿no es cierto? Se le da derechos a la naturaleza. ¿Ya? La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria dice que el Estado tiene que incentivar la producción agroecológica, la producción orgánica de base agroecológica, para posibilitar alimentos sanos y de calidad. Y en ese trabajo nos encontramos significativos grupos en el país. Hay organizaciones populares, grupos campesinos, indígenas, el movimiento agroecológico Ecuador, que cada vez vamos juntándonos más a efecto de ser una fuerza en este país. La cuestión de la ley del agua, de tierras, ¿qué visión tiene usted, mi ingeniero? Bueno, mira, son cosas importantísimas porque son dos inequidades que han venido dándose en este país. La tenencia de la tierra, no puede ser que una gran mayoría tenga en sus manos una cantidad muy pequeña de tierra y unos pocos tengan la mayor parte de la tierra. De igual manera con el agua. Hay comunidades que ven pasar el agua por delante de ellos, pero que no pueden echarle mano. No tienen acceso, así es, y van a las grandes monocultivos o la agricultura intensiva, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esa es otra de las inequidades que hay que solventar en este país. El agua es de todos, ¿no es cierto? Entonces tiene que manejarla el pueblo, las juntas de regantes, ¿no es cierto? El agua para todos. Donde hay agua, hay vida. Entonces es necesario esas dos leyes. También viene luego la ley de semillas, fomento de la diversidad y de la agroecología. Y que somos uno de los países que está en contra de las semillas transgénicas, que no se pueden ingresar al país. ¿Se está cumpliendo eso? Porque hemos hablado todas estas semanas, largo, mi querido ingeniero, con el Carmelo Ruiz, un educador ambientalista que ha analizado con los Monsanto, realmente ha hecho muchos estudios importantes y artículos de investigaciones, lo nefasto que sería de que dependamos de Monsanto para la sobrevivencia, ¿no?, y la seguridad y soberanía. Bueno, el artículo 401 de la Constitución de la República dice Ecuador libre de transgénicos, y eso sí tenemos que defenderlo a capa y espada. Por ningún concepto nosotros debemos permitir el ingreso de ese tipo de semillas a nuestro país. Y lo digo con un argumento. Este país es un país de alta biodiversidad. Se dice que es uno de los países más megadiversos del mundo. Según el ruso Nikolai Pavlov, Ecuador hace parte de uno de los 8 centros mundiales donde se domesticaron plantas. Aquí está el material genético para hacer mejoras en muchísimos cultivos. El momento en que nosotros comencemos a poner transgénicos, va a haber una contaminación con estos elementos y vamos a dejar de ser la fuente de biodiversidad, la fuente genética de la que nosotros nos preciamos. No nos olvidemos que el imperialismo puede dominarnos por la boca, por la comida. ¿Qué tal que nos volvemos dependientes de unas cuantas semillas cuyo dueño es Monsanto? ¿Y qué tal que él nos diga algún momento, no les vendo semillas? ¿Ya? Y nos quedamos nosotros sin las semillas que con tanto celo han guardado nuestras comunidades ancestrales. Por eso hay que apoyar y crear realmente una política de Estado. Esa es una deuda que todavía aún tiene la Revolución Ciudadana. Y lo hemos dicho. Eso no quiere decir, como lo dije al inicio, que exista un juego hacia la derecha. Nunca. De todos los logros que hay que reconocer, son muchísimos de la Revolución Ciudadana, de nuestro presidente Rafael Correa, no van a venirnos ahora estos disque supuestos nefastos queriéndose pretender ser salvadores ahora de nuestra patria después de que fueron unos vendepatrias, los oligarcas de la derecha de nuestro país. No vamos a permitir que nos quiten nada, absolutamente nada, pero hay que seguir trabajando en un fortalecimiento de estos procesos de cambio que hemos querido todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y una de ellas es la agricultura, mi querido ingeniero. Así es, y hablando de la agricultura, ¿no es cierto?, hay un interés marcado, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades por hacer un cambio significativo en los aspectos tecnológicos de la producción agrícola. Uh-huh. Ya, este momento, por ejemplo, ya se está hablando de darle un impulso a la agroecología, y se está hablando ya, por ejemplo, de elementos como los biofertilizantes, como los abonos orgánicos, bueno, como los bioplaguicidas, para primero no ser dependientes de las industrias transnacionales que nos venden los agrotóxicos, sino producirlos en nuestro propio país. Que tenemos cuando, las claro, condiciones, cuando yo hablo, lo ha dicho, por ejemplo, de abonos orgánicos. El abono orgánico resulta de la descomposición de desechos vegetales, desechos animales y alguna cantidad de fertilizantes minerales primarios como la cal agrícola, como la roca fosfórica, el polvo de rocas, etcétera, eso se descompone y es un fertilizante de primera naturaleza, de primera calidad. Ahora, también podemos hablar de los biofertilizantes. Estos vueltas son elementos vivos, son bacterias capaces de fijar elementos nutrimentales en el suelo. Mira, en la atmósfera existen alrededor de 80.000 toneladas de nitrógeno por cada hectárea en el planeta, ¿ya? Más que oxígeno. Hay bacterias que pueden fijar parte de ese nitrógeno al suelo para que sea aprovechado por las plantas. Ya se está trabajando en aquello. Cuando aparecen los insectos, cuando aparecen los nemátodos, las enfermedades de las plantas, se las puede controlar con los mismos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, hay hongos, hay bacterias enemigas de las enfermedades y de las plagas. Entonces nosotros capturamos esos elementos en el ambiente, hacemos preparados que se llaman biopreparados y le aplicamos con una bomba de fumigar como cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Como cualquier otro elemento, y controlamos de esa manera, sin contaminar el ambiente, sin hacerle daño a la salud de quien aplica y sin hacerle daño a la salud de los consumidores finales. Y de la tierra también, ¿ya? Ingeniero. Exacto. Entonces, mira, esa es la biotecnología en función de la sociedad. Y que tampoco se necesita, no sé, mucha ciencia, solo es aplicar la tecnología y los mecanismos que existen para poder producir y masificar esta producción, ¿no? Efectivamente. Mira, hay también en nuestro país plantas que tienen principios insecticidas, es decir, extractos de plantas. Todos conocemos, creo, el barbasco, una planta que nuestros nativos la utilizan para la pesca. Así es. Esta tiene un principio activo que se llama rotenona, que actúa como un insecticida. Este no tiene poder residual, es decir, no queda largo tiempo en la naturaleza, sino que se degrada rápidamente. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un extracto alcohólico de ajo con ají, ¿ya? Eso no es ningún veneno, ¿no es cierto? Y lo podemos aplicar y podemos controlar insectos plaga por ahí. Los agricultores manabitas producen un jabón que se llama el jabón negro o jabón prieto, claro, que lo hacen de la semilla del piñón, ¿no es cierto? Una pepa que ahora también le están cultivando para hacer biocombustibles, a la que le agregan la lejía de la ceniza del algarrobo. Dos elementos totalmente naturales, se hace un jabón y el agua con jabón es un excelente insecticida para controlar ácaros, para controlar moscas blancas, para controlar moscas minadoras, etcétera. Vea, entonces es la sabiduría popular también la que comenzamos a rescatar para ponerla en función de la sociedad. Así es, mi querido ingeniero. El tiempo va volando y mañana les quiero comentar algo, que mañana pues no voy a poder acompañarlos en el programa, pero tenemos un programa especial preparado para todos ustedes. Y es recordar, porque mañana se anunció que no hay que realmente darle mucho protagonismo a Nebot. O sea, sí, convocar a gente, pero realmente yo creo que los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas tenemos otro pensar, otra conciencia y sobre todo tenemos dignidad. No hay que dejarse llevar por los mismos de siempre. Y yo creo que el ecuatoriano y ecuatoriana está muy consciente de eso. En todo caso, mañana vamos a recordar a través de todas esas producciones que hizo Ataulfo Tovar, a través de Radio La Luna, vamos a acordarnos de todo cómo se manejaba nuestro país y quiénes lo manejaban a la maldita sea y cómo les daba la gana, vendepatrias. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Y vamos también a recorrer por el Ecuador milenario. Así que mañana, pues, está a cargo mi querido Daniel. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana y mañana por Trazos de Nuestra Identidad. No se olviden, el día viernes a las 6:30 de la tarde, Uma Cantao conmemora los 2 años de creación del Centro Cultural Uma Cantao, filial extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, ingeniero, por siempre contar con sus aportes. Y pues bueno, ya que está bien, ha quedado rejuvenecido, pues lo tendremos más continuamente. Mucho tiempos. Por supuesto que sí, un saludo a todos y muchas gracias, mi querido Rómulo Iván Pino. Gracias, gracias a ti, Yuma, por tu apertura que nos das aquí y que podamos... Es la casa de todos, no ampliar esta cosa que que ojalá vaya tomando cuerpo en todos los ya aspectos. Ya lo está tomando, ¿no? Cuerpo. Siento. Ustedes están dejando huella, como les dije, no hace 2 años, sino toda una trayectoria de vida y de trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos, que haya cama. Siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Chao, chao, que haya cama. Chao, chao. Nos vemos. Siempre pendientes. Visítenos en Facebook, Radio Dip.